Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor Oid Cantabria en la web oidradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 466 de Proyecto Terror. Just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily. Aquí comienza este programa al cual siempre os invitamos a que os acerquéis a las amables sombras y os dejéis guiar, al menos durante hora y media aproximadamente, a través de las ondas o de internet. Depende cómo nos escuchéis. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión con el tránsito planetario de Margit Glassell. Nos comentará qué tal están los astros, qué nos depararán, cómo tenemos que actuar respecto, bueno, pues a esa situación planetaria. Y a continuación nos adentraremos directamente en la biblioteca de la cripta. Para ello recuperamos un archivo, concretamente del 19 de abril del 2012. En aquella ocasión realizábamos un pequeño homenaje a Lovecraft con motivo del 75 aniversario de su muerte. Bueno, pues ahora retomamos ese especial y recordamos el 78 aniversario del fallecimiento de este autor tan seguido por muchos oyentes de Proyecto Terror. ¡Ay, el fin! ¡Que el tiempo pasa! Pero bueno, no nos pongamos melancólicos ni nostálgicos, aunque nos guste. Y terminaremos la sesión de esta noche con la sección de Helen the Reaper, mis malos queridos. Hoy nos presentará a Joaquín Ferrandiz. Y como suele ser habitual, nos gusta recomendaros que os aposentéis debidamente, os relajéis y disfrutéis de este momento radiofónico. Y comenzamos con este magnífico tema de Escape with Romeo, Las lágrimas de Cali, Tears of Cali. Bienvenidos. I have seen so many faces. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Hace 4 días, Venus entró en Leo. Después de salir del signo maternal y familiar de Cáncer, Venus viajará por Leo y se convertirá en reina solar. En este signo, la diosa adquiere una luz especial que puede ayudarnos a trascender muchas oscuridades relacionales que todavía vibran en el ambiente. Su mensaje es: céntrate en ti mismo, sé creativo y toma el control de tu vida. Nos merecemos brillar y ser felices, y Venus en Leo esto lo tiene claro. Es una Venus que ama a los diamantes, le encanta que la adoren y hace notar su presencia. Es una verdadera estrella de cine y se mueve con exquisito glamour por las alfombras rojas. Generosa, espontánea, segura de sí misma, sabe estar a la altura de las circunstancias. Posee el poder del arquetipo de la reina. ¿Y qué nos puede aportar Venus en Leo? Si nos hemos sentido perdidos en el amor, ámbito que gobierna, o demasiado apegados a nuestros seres queridos, nos puede enseñar cómo centrarnos en nosotros mismos, sin dejar de ser generosos de corazón con los demás. La verdadera generosidad es algo que irradia de la profundidad del ser, que es libre y va unido a la sabiduría y a la alegría. Damos porque podemos dar, y nos sentimos gozosos ante la oportunidad de poder hacerlo. Y si no podemos dar nada en una situación, también estamos en paz con ello, porque a veces una sonrisa y nuestro propio bienestar puede ser la mejor generosidad. Venus en Leo puede enseñarnos a encontrar nuestro centro y nuestra espontaneidad mientras vivimos nuestras relaciones, a encontrar nuestra dignidad, nuestra voz y autoexpresión en medio del ajetreo de la vida. Aparta el miedo, al igual que la luz aparta la oscuridad, y acrecienta la confianza en uno mismo. Leo no es un signo de autosacrificio, es el signo de la realeza. Tenemos que aprender a gobernar nuestro universo personal con magnanimidad, claridad solar y poder genuino. Para ello se necesita un corazón de león, que esta Venus puede ayudarnos a encontrar. Las relaciones serán el catalizador en este aprendizaje. Nos equivocaremos, quizás a veces rugiremos demasiado fuerte. Seremos torpes como el cachorro de la película del Rey León, pero tenemos tiempo. Venus retrogradará después de una breve estancia en Virgo. Entra directo el 19 de julio en Virgo, retrógrada el 25 de julio siempre en Virgo y reentra en Leo el 1 de agosto y permanece en este signo hasta el 8 de octubre. Es decir, que tenemos todo el verano para integrar su energía e incluso para buscar en lo profundo de nuestro interior su forma más elevada, el arquetipo de la reina solar. El mundo necesita su luz y personas que lo encarnen. El dinero y la creatividad, todo lo artístico, también son temas que gobierna Venus, y su largo tránsito por Leo nos dará tiempo para cambiar nuestra relación con estos temas si hasta ahora hemos estado buscando el camino en la oscuridad, bloqueados y sin capacidad de autoexpresión.

la influencia de Lovecraft que nos pesa. Lo vemos incluso en un personaje de cómic, yo creo que tan asentado como puede ser Batman, por ejemplo, donde encierran siempre, cada vez que Batman coge a uno de esos grandísimos villanos que tanto nos puede gustar de la saga de Batman, donde lo encierran siempre es en el hospital psiquiátrico de Arkham. Uh-huh. Eso, igual que Miskatonic, son dos préstamos también que ha hecho precisamente la obra de Lovecraft, y en este caso a Batman. O sea, que es que realmente podemos encontrar una influencia de Lovecraft a día de hoy, posiblemente en cualquier referencia de terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y una semana más, aquí está con nosotros Helen the Ripper, en su sección Mis Malos Queridos. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Sí, bueno, nos da así la risita nerviosa, porque es mejor reír que llorar, al menos eso dicen. Pero es que de alguna manera echamos un poco fuera aquí todo el yuyu que tenemos, porque cuando llega Helen con su sección, nos ponemos en situación, porque ya sabemos que nos va a contar la vida, obra y milagros, pues de auténticos psicópatas, así que bueno, eso, la sonrisa y la risa para nerviosa, echar la atención ahora, exactamente, y ya empezar a ver, bueno, pues con lo que Helen nos quiera contar. Helen, que esta noche nos quedamos en nuestro país, ¿no? Así es, nos quedamos en nuestro país, en una época bastante actual. Ajá. Entonces yo creo que después de tanto viaje temporal la semana pasada, hemos estado mareadísimas, entonces yo creo que el jet lag nos ha llegado a afectar. Entonces digo, mira, nos quedamos una semanita aquí en el país, fíjate, en época actual. Fíjate hasta qué punto nos ha afectado el jet lag, que le acabo de dar un golpe aquí al micro y ha sonado hasta la cucharilla de la taza de café que tenemos aquí en la mesa de la cripta, en la mesilla. Si tú no dices lo que ha sido, nadie lo sabe. Bueno, pero así también para que los oyentes se metan un poquito en ambiente, ¿no? Que estamos aquí recogidas en la mesa de las velas. Exactamente, con nuestro incienso, en la mesa camilla de la cripta. Y en vez de tener una bola de cristal, pues no, la hemos apartado y tenemos el micro y a Helen the Ripper, que nos va a contar una historia de un malo querido. Y vamos allá, como siempre, a empezar por el principio, diciendo el nombre de nuestro protagonista de esta noche. Muy importante. El malo querido de esta noche es Joaquín Ferrandiz. Nació en el año 1963, en Castellón de la Plana. Se sabe muy poco de su infancia y de su adolescencia, aunque sí se sabe que fue un chico normal, y aunque no destacó precisamente por ser un empollón, se sabe que estudió los estudios básicos, y aunque empezó la universidad, digamos que los caminos que le llevaron fueron por otro derrotero. Uh-huh. Precisamente. Así que no terminó la universidad. No terminó la universidad. Se sabe que era un chico normal, bien parecido, de buena planta, conocido por sus amigos como Simo, y que le describían como un chico de carácter tranquilo, nada agresivo, un tipo serio y aparentemente inteligente, muy trabajador y muy educado, además de apuesto y que siempre iba muy bien vestido. Digamos que era hasta lo que se puede decir un chico presumido. Nos vamos al año 1989, cuando una chica le denunció por un delito de agresión sexual en el que fue, según la víctima, víctima de un abuso sexual por parte de un joven guapo y con buena presencia, que fue como ella lo definió en la denuncia. Fue a raíz de esta violación cuando posteriormente se supo cuál era el modus operandi de Joaquín, que consistía en provocar un accidente de tráfico, para que de este modo la persona que pasara por ahí le pudiera ayudar como persona accidentada que era. Normalmente buscaba chicas jóvenes, vulnerables y atractivas. Fingía que estaba interesado él en tener ese tipo de ayuda, que realmente era una persona frágil, e incluso a veces se vendaba o bien una pierna o bien un brazo para dar más lástima a sus víctimas. Y aunque esta chica simplemente le denunció como un violador, no fue la primera víctima mortal. Esta fue una chica que conoció en una discoteca de nombre Sonia Rubio. Esta chica acababa de llegar de estudiar en Inglaterra y había conseguido recientemente la titulación de profesora. Una noche, estando en una discoteca y aprovechando que la conocía de vista, Joaquín la invitó a que subiera a su coche con el pretexto de acercarla hasta el portal de su casa. Sonia, como hemos dicho, fue la primera víctima mortal de Joaquín. La joven estuvo buscada por toda la policía, por todo el mundo. Sobre todo se centraron lo que es en Inglaterra, de donde ella había venido, y en la zona de Castellón. Y 4 meses después de estar buscándola, encontraron su cuerpo en un saco de cemento en la localidad de Oropesa del Mar, concretamente en un acantilado. Hemos dicho que ya hemos explicado el modus operandi de nuestro protagonista. Hemos dicho que siempre fingía que había tenido un accidente y que quería, con la excusa de que le acercaran a un hospital, y que siempre iba como con un vendaje falso, no solo en la pierna, sino también en el brazo, para intentar dar más lástima a la víctima. Después, aceptando que la víctima la llevaba al hospital, la forzaba mediante amenazas e incluso con algún arma blanca a llevarla a un descampado para allí cometer el abuso sexual e incluso el asesinato. Por esa forma de actuar, a Joaquín se le conoció como el Quijote violador. Fue condenado por el delito de violación, del cual hemos hablado antes, a 14 años de cárcel, a pesar de que su madre, vecinos y amigos en todo momento creyeron en la inocencia de él e incluso hicieron campañas para que fuera puesto en libertad, ya que no creían a la denunciante. En el año 1995, Joaquín quedó en libertad de la condena de la violación de esta chica y obtuvo la condicional. Pero 3 meses después, esas violaciones se convirtieron en asesinatos, y ya hemos hablado del primer caso, que fue el de la pobre Sonia. Después del alcance mediático que tuvo la desaparición de Sonia, su primera víctima mortal, Joaquín tuvo que cambiar de rumbo para cometer sus fechorías, y para ello eligió las que probablemente sean las mujeres más vulnerables, las prostitutas. Lo que se supo después es que no solo tuvo condena por esa denuncia de violación, sino que estuvieron indagando la policía y encontraron que hubo más violaciones, y que en un principio pensaban que habían sido violaciones aisladas, que no tenían ningún nexo de relación entre ellas, pero que posteriormente, cuando empezaron las investigaciones, vieron que realmente todas habían sido hechas por el mismo hombre. De ahí la condena tan severa de 14 años de prisión, no solo por una violación, sino por varias que vieron que eran hechas por el mismo hombre y que luego las víctimas fueron capaces algunas de identificarle. Pero vamos ya a lo que es a la carrera criminal de asesinatos de nuestro amigo Joaquín Ferrandi. Ya hemos dicho que ya pasó de violar a chicas inocentes lo que es a prostitutas. Y si te das cuenta, siempre hablamos que las prostitutas son las víctimas más vulnerables, porque también hay mucha inmigrante ilegal en este campo, y que siempre cuesta más, digamos, que dar con ellas, porque no todas están, digamos, de manera legal en los países de origen en los países en los cuales ellas prestan sus servicios. Entonces siempre son las víctimas más vulnerables y más fáciles de atacar. Fueron 3 las desdichadas que cayeron en manos de Joaquín Ferrandi: 3 prostitutas de nombre Natalia Archelós, Paquita Salas y Mercedes Vélez. Sus cuerpos sin vidas aparecieron en acequias muy cercanas a las carreteras donde ejercían la prostitución. Estas tres muertes ocurrieron en un tiempo muy corto, por lo que hizo sospechar a los investigadores que era una única persona la que estaba detrás de estas muertes. Así, la policía pensó en todo momento y dirigió sus investigaciones hacia los proxenetas de algunas de las chicas como candidatos a ser el asesino de las mismas. Nadie podía sospechar de nuestro protagonista, más que nada porque, como quien dice, acababa de salir de la cárcel y nadie pensaba que un violador convicto iba a ser el que iba a dedicarse a matar a prostitutas. Paralelamente, como que es típico esto en la mayoría de los asesinos, Joaquín llevaba una vida completamente normal. Incluso encontró trabajo en una famosa compañía de seguros de coche. No diremos el nombre porque aquí no estamos para dar publicidad. Ni para dar mala fama. Eso es. Que asocien el nombre de de esa la compañía marca, de seguros. Esa marca, exactamente, esa compañía de seguros con la de este psicópata. Fíjate si llegó a tener una vida normal, que empezó a salir con una chica llamada Maite, que obviamente no sabía nada de la carrera que tenía su novio. Sí sabía que había estado en la cárcel, sabía que había sido violador, pero recuerda que siempre tanto la madre como los amigos defendieron la inocencia e incluso él mismo alegó que había sido una víctima del sistema, que él no había hecho nada y que fue al final de todo cuando se le detuvo por estos hechos de criminal, por estos asesinatos, cuando realmente le confesó a la chica con la que estaba saliendo, a Maite, que él no solo era el asesino de las prostitutas, sino que realmente había violado a esas jóvenes. Durante un largo periodo de tiempo, Joaquín, digamos que abandonó esas fechorías, esos hobbies de matar a prostitutas, cuando Maite decidió romper la relación con el asesino. Entonces fue cuando volvió a despertarse esos instintos asesinos y Joaquín decidió volver a ponerse manos a la obra. Vamos, que dio rienda suelta. Así es más, te diré que el mismo mes que Maite decidió poner punto y final a la relación, Joaquín volvió a la carga y después de pasar mucho tiempo desde el primer asesinato, decidió que la elegida iba a ser una chica que estuviera de fiesta en una discoteca, que ya se había cansado de las prostitutas y que iba a ser como una especie de homenaje a su primera víctima, una especie de homenaje a la desdichada Sonia. La víctima fue una joven de nombre Amelia Sandra García, que reunía las mismas características que Sonia. Se cruzó con él y él hizo todo lo posible para que al final de la noche ella le conociera aunque fuera de vista y fuera fácil ganarse su confianza para llevarla a casa. Pero hizo un pequeño cambio en cuanto al primer asesinato. En esta ocasión, digamos que volvió a recurrir a las triquiñuelas de cuando empezó a cometer las primeras violaciones. Fingió un pequeño accidente de coche para que Amelia se cruzara con él y que ella misma se ofreciera a llevarle a él a su casa. En lugar de llevarla él a ella, que fuera ella la que le acercara a su casa. Allí se aprovechó sexualmente de ella en un descampado y allí cometió también el que sería su quinto asesinato y último. No porque él no quisiera asesinar más, sino porque lo trincaron. El cadáver de esta chica apareció en febrero de 1997 y recuerda que fue en julio de 1996 cuando cometió el asesinato. El cadáver apareció desnudo y flotando en un riachuelo, aunque en avanzado estado de descomposición. Para esa fecha, la policía seguía investigando las muertes de las prostitutas y fue un camionero que también hacía de chulo de una de las chicas el que fue detenido acusado de las muertes de estas. Cuando Joaquín se enteró de que había sido detenido un chico por las muertes de estas prostitutas, decidió dejar de matar durante un tiempo para no levantar ningún tipo de sospecha y que realmente las autoridades creyeran que había sido él. Para que te des cuenta que realmente Joaquín sabía lo que hacía y que era una persona muy calculadora y muy fría. Estuvo 2 años el proxeneta en la cárcel hasta que fue puesto en libertad por falta de pruebas. En ese momento Joaquín empezó a comerse la cabeza y mostró su ansiedad por volver a matar, después de estar ese tiempo sin haber cometido ninguna fechoría. Esa ansiedad fue la que le hizo cometer varios errores, dada la precipitación que mostró en sus intentos de asesinato, ya que hemos dicho que la quinta víctima mortal fue la última. En febrero de 1998 cometió un error que hizo sospechar a los investigadores, que pudieron comprobar poco tiempo después que debido a los antecedentes penales de Joaquín podía ser un candidato idóneo al que fuera el real asesino de estas jóvenes. En la calle y en un lugar muy concurrido, intentó forzar a una chica que paseaba por la zona a que subiera a su coche. Para ello, la agarró con fuerza de los brazos y le tapó la boca. Pero la joven logró escapar y fue un vecino del lugar el que presenció los hechos y que declaró posteriormente en calidad de testigo. La chica, obviamente, denunció a Joaquín y pudo dar con todo lujo de detalles la descripción del que pudo haber sido su agresor sexual. A partir de ese momento fue cuando se convirtió en el principal sospechoso de los crímenes de Castellón. Antes de ser detenido, la Guardia Civil le hizo un seguimiento para intentar engancharlo en flagrante y también para tener alguna prueba irrefutable de su culpabilidad. En uno de los intentos por violar y matar a una chica, le dieron caza antes de que lograra su objetivo. Procedieron al registro de su casa y encontraron varios objetos a modo de pruebas, objetos personales de las jóvenes asesinadas. A principios del año 2000, Joaquín Ferrandiz fue condenado por estos delitos a la pena de 69 años de cárcel. A día de hoy, todavía lo está cumpliendo. Listen to them, children of the night. What music they make. Esta cripta de la que hablo es de viejo granito, carcomido y descolorido por brumas y humedades de generaciones. Excavado en la ladera, tan solo la entrada de la estructura resulta visible. La puerta, un bloque pesado e imponente de piedra, cuelga sobre oxidados goznes de hierro y se encuentra entornada de forma extraña y siniestra, mediante pesadas cadenas y candados, siguiendo una rústica costumbre de hace medio siglo. Que las amables sombras os acompañen, queridos. Dulces pesadillas. Y descansad en paz hasta que llegue el alba. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Proyecto Terror. When love starts to die.